Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Hola macarnianos, seguimos con las charlas de café. Esta vez vamos a estar con un gran amigo de nosotros, como es Fernando Blanco. Ya cuando les digo Fernando Blanco, ustedes inmediatamente piensan en 9-9, la mejor banda argentina que recrea las canciones de los Beatles, no solamente de ellos, sino también como solista y otras bandas. Han tocado también de Elvis, de Who, Queen, últimamente. Así que bueno, Fernando, bienvenido. Estamos en una zona linda de Buenos Aires, acá sobre la Avenida Corrientes, tomando un café y vamos a charlar de los Beatles, que eso está bueno. Sí, siempre es lindo. Y acá, sobre un primer piso, viendo el tránsito fluir y que no nos moleste, así que siempre es bueno. Gracias por los cumplidos a 9-9. Y bueno, vamos a disfrutar charlando de lo que nos gusta, así que allá vamos. Con esta postal me imagino un McCartney que podría componer una canción tranquilamente acá. McCartney creo que puede componer un tema donde, no sé, en un baño encerrado, ¿no? Es un tema. Justo estaba leyendo el libro y no me acuerdo quién dice que tenía una musicalidad impresionante y que hacía un tema de cualquier cosa. Le salen las... leí algo de Dylan hace poco también, ¿no? Que dijo... Sí, Dylan estaba muy impresionado con McCartney. Sí, cuando durante años se habló de que no lo incluía en sus gustos preferenciales, Dylan, que es tan especial, pero si hay algo que caracteriza a Dylan, que es otra figura que adoro, es que siempre te sorprende, por no decir que te traiciona de alguna manera, lo cual está bueno porque es como un subversivo de los pensamientos, ¿viste? Que uno cree, dice, no, John Wesley Hardy, no me acuerdo en la tapa, que no aparece McCartney, que nunca tuvo una... Ahí tuvo como un ping-pong con Lennon, tuvo... una buena y larga amistad con Harrison, probablemente buena relación con Ringo, y sin embargo ahora te sorprende y habla maravillas de McCartney y dice como que hasta bromea que lo envidia porque es capaz de hacer cualquier cosa con la música. Sí. Bueno, si lo dice Dylan, está bien. Sí, yo me había sorprendido cuando McCartney, en realidad no lo edita McCartney, pero lo supervisa, The Art of McCartney, que aparece Bob Dylan cantando Things You Say Today, fue un indicio, ¿no?, de que las partes se iban acercando un poco. Es verdad, sí, fue... Me gusta la versión, ¿eh? Te digo, ahí con su voz media ahí que no arranca y no le anda bien el carburador, ¿viste? Parece... Pero nada, Dylan es otra figura alucinante, ¿no? Cuando uno piensa en los años 60... Realmente hay una decena de figuras destacadas que hicieron que realmente fuera un momento único, ¿no? Dylan, Lennon, McCartney, si querés sumemos a George y a Ringo, Jagger, Richard, Ray Davis, Brian Wilson, Pete Townshend. Hay una serie de figuras que son tremendas, superlativas, ¿no? El sábado 14 van a estar en la Usina del Arte para celebrar los 50 años de Abbey Road, que se van a concretar el 27 de septiembre. ¿Qué significa Abbey Road en la historia de los Beatles? Ay, mirá, así de movida fácil, en los libros siempre figura como el famoso canto del cisne, ¿no? La despedida de los Beatles. Sin duda es una forma de despedida, el último disco donde ellos bajaron las armas para volver a recuperar un poco la vieja magia, ¿no?, que tantas veces habían alcanzado. Yo lo que sí te puedo aportar, más allá de lo que dicen los libros, creo que es una cuestión musical. Creo que es el disco más balanceado de los Beatles. Uh-huh. Te doy mi experiencia desde los escenarios con 9-9, y cuando nosotros solemos hacer Pepper y Magical, por ejemplo, los discos del 67, uh-huh, ahí vemos cuánto trabajo hay en cuanto a los teclados, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo realmente se metieron en el tema de los diferentes estilos de pianos, de teclados, de órganos. En cambio, en el álbum blanco vemos cómo los guitarristas tienen que trabajar mucho más. Es un disco más de acústicas, un disco más de guitarras más rabiosas. Es realmente un disco más guitarrero. En cambio, en Abbey Road todo está balanceado. Tenés momentos donde sobresalen las guitarras, momentos donde los teclados... Está todo equilibrado. Esa es la sensación que me da. 67 es el momento de los tecladistas. 68, el momento de los guitarristas. En el 69 con Abbey Road, todo está balanceado. Esa es mi impresión, digamos, de un disco que, bueno, ni hablar la cantidad de temas maravillosos, ¿no? Podríamos desmenuzarlo también y vamos a encontrar, bueno, el crecimiento de George, la suite final, que pese a que Lennon protestara, aportó lo suyo y está bueno también. Los temas de la cara A son todos sólidos, ¿no? Hasta el oscuro y experimental I Want You es un viaje increíble. Así que nada, uno de los grandes discos. Vos decís que es balanceado y quizás por eso, por ahí le podemos dar la derecha a quienes dicen que es el mejor disco de los Beatles. Lo que pasa es que ya la palabra mejor implica ciertas cosas en las cuales yo a veces no me puedo meter, me parece muy subjetivo. Es difícil ese tema. Los argentinos estamos acostumbrados a bastardear la palabra mejor. Entonces yo trato, a veces soy excesivamente cuidadoso con eso. Lo que te podría decir es que no podría faltar en un top 5 y difícilmente no aparezca en un top 3, digamos, entre los tres mejores discos de los Beatles. Si le decís a todo el mundo, elegiste tres discos de los Beatles, difícilmente no esté Abbey Road. Y seguramente en 5 no fallaría, ¿no? Convengamos que en el mundo Beatles, nosotros lo sabemos, el top 5 cambia. Una semana el número 1 es Pepper, por dar un ejemplo, y la semana siguiente es Rubber Soul o Abbey Road, es así. Bueno, las épocas, fíjate cómo han marcado también diferencia. De acuerdo a cómo se perciba, hay algo ahí colectivo que hizo que mucho tiempo Pepper fuera considerado la joya de la historia Beatles. Después Pepper se opacó un poco. A final de siglo, viste que fue Revolver, un disco que por el Britpop y por ciertas cosas que se recuperaron musicalmente, Revolver se convirtió en una especie de pináculo Beatle. Después el álbum Blanco durante un periodo también fue reivindicado mucho. Y Abbey Road permanece siempre ahí, me parece. Siempre está entre los... Es un disco que está parado. Yo siempre digo que mi favorito cuando me preguntan es Rubber Soul, porque me es el disco que me para arriba de la montaña, que me permite ver el pasado Beatle y el futuro Beatle. Y Abbey Road pienso que es también otra cima de una montaña, y sabes a lo que me refiero con el título y todo eso, es otra cima de montaña en el cual vos ves la década del 60, pero también podés vislumbrar la década del 70. Decime si cuando escuchás el popurrí de Abbey Road no podés vislumbrar el lado oscuro de la luna o alguno de los grandes discos de Queen o Supertramp o las bandas que iban a venir. Sí, justamente eso te iba a preguntar, porque dentro del mundo Beatles ya me lo definiste, pero digamos que sienta las bases también para lo que iba a venir para otras bandas. A mí hasta a veces tengo algunos raptos con Led Zeppelin, que escucho algunos arreglos que me suenan familiar del álbum Blanco, del Abbey Road. Y I Want You She's So Heavy, ¿no? Tiene algunos shades ahí, seguramente. Pero bueno, Zeppelin ya había aparecido. Y los Beatles, como siempre, iban a la vanguardia, ¿no? Lo que pasa es que ya se volvía cada vez más difícil englobar toda la música y bueno, nada, ahí fue su último intento, que lo lograron. Y tal vez, no sé, obviamente como fan Beatles todos pensamos que, egoístamente, que nos hubiera gustado que siguieran. Pero, como siempre decimos, ¿no? Y se dice vulgarmente, dejaron un cadáver joven y bonito, intocable. Se retiraron siendo campeones e hicieron bien. Hicieron todo acelerado, mucho tiempo juntos, tantas... Bueno, los egos, las familias también, ¿no? Eso lo explica también muy bien la antología de los Beatles. Sí, sí, bueno, se han, qué sé yo, ríos de tinta para escribir por qué los Beatles se separaron y todo. Yo siempre digo, cuando me preguntan así, digo, ¿querés que te lo defina en una palabra? Tuvimos tres capítulos de un libro cuando hicimos con Marchi el Beatle End. Digamos, tardamos tres o cuatro capítulos en intentar explicar el porqué. Hay muchos factores que hicieron, digamos, de la disolución. Un grupo humano de cuatro personas. Lo que sí es difícil es que, digamos, lo que es fácil de definir es que ya la etiqueta Beatles no podía contener a esos cuatro tipos, ¿no? No había forma de que, lamentablemente, de que permanecieran juntos. Se convirtieron en algo muy grande. Bueno, y Abbey Road muestra un poquito eso, que Harrison ya pedía pista a gritos, que McCartney quería ir por su camino y John por el suyo. Y hasta Ringo estaba pidiendo pista, ¿no? Se nota con una canción que a mí me encanta, la verdad, que Octopus's Garden es un tema que me parece una genialidad. Sí, sí. Lo hizo pocas veces Ringo en vivo. Hace poco vi un video, 2005 creo que está, con una banda, algunos de los miembros de la All Star, y lo hizo como una especie de excepción. Sí, sí, no es un tema que haga mucho en vivo, vaya, sabría preguntarle por qué, ¿no? Sí. Sí, es una pena porque es un tema realmente lindo y aparte está la línea así náutica que cultivó ya con hielo submarino. Así que está muy bien, la letra es ocurrente. No sé, bueno. Pero digo, se despidió de buena manera Ringo, ¿no? Con una linda canción. ¿Y Abbey Road es el mejor Harrison? Y a ver, creo que tiene dos temas que son top en el disco, ¿no? Creo que ahí, si uno realmente tiene que poner a George en su etapa Beatle, cuáles son sus tres mejores canciones, creo que pocos van a dudar en que son Here Comes the Sun, Something, igual My Guitar Gently Weeps. Creo que o sea, por más que alguien del corazoncito le diga, no, ¿cómo no está I Need You? ¿Cómo no está Blue Jay Way? ¿Qué sé yo? Pero realmente esos tres temas son tremendos y dos están en Abbey Road, ¿no? Así que difícilmente uno pueda decir que no es el mejor George's y lo que se venía, ¿no? Porque estaba ahí en las puertas de All Things Must Pass, que es otra obra maestra. Volviendo al 14 de septiembre con Nube 9, están las entradas disponibles en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Usina del Arte, es gratis. ¿Qué canción te gusta tocar a vos de Abbey Road? Porque es un disco que lo hicieron muchas veces, ¿no? Pero ¿cuál es la que más te gusta tocar? Mirá, te diría que todas en principio son un viajecito, pero así pensando en lo que es el show, arrancamos con Come Together, que lo canta Lucrecia, y obviamente el bajo es excepcional. De Something me parece una de las canciones más lindas para cantar. Debo decir, falto de humildad, debo decir que me queda bien, que la siento linda para cantar. Maxwell me divierte. I Want You So Heavy es un viaje. Ahí tenés un viaje emocional, ¿no? Que bueno, es la previa a la Plástico Novan también, ¿no? Que es otro viajecito. Ya Lennon empezaba a involucrar cosas muy emocionales en su música. Here Comes the Sun es otro momento de placer. Because es, bueno, especial, pero ahí estoy sufriendo siempre con invocarle a la voz, afinar, que los tres estemos pegados en las voces. Y después empieza el viaje del popurrí, que es también todo un derrotero musical ahí que tenés que estar concentrado, enfocado. Me acuerdo las primeras veces que hicimos Abbey Road, que lo hacíamos por ahí, allá en las épocas que tocábamos ahí en el Paseo de la Plaza, y lo hacíamos viernes, sábado y domingo. Me acuerdo que siempre me mandaba un pifie de agotamiento en el popurrí. Hasta que logré sortearlo bien, me costó un tiempo. Siempre en Politin Pam o en Mr. Musta me mandaba algún, viste, cuando la cabeza te hace clic. Pero nada, no, es divertidísimo. Bueno, el momento del final es también apoteósico, ¿no? Es un disco genial para tocar en vivo y para tocar en orden. O sea, cuando hacemos el álbum blanco nosotros armamos un orden, digamos, como para que rinda. Abbey Road puede ser un show perfectamente armado. Bueno, ¿en Abbey Road están quizás las mejores líneas de bajo de Paul McCartney? Ay, no sé si de las mejores, porque Pepper es impresionante también las líneas. Pero hay dos o tres que son increíbles. Hay algunas que son complejas. I Want You es compleja. Sí, I Want You sí, pero lo que pasa es que Paul es complejo. Para aquellos que tocamos el bajo, bueno, vos lo sabés también, digo, Paul no toca un esquema de bajo, o sea, no es que hace un arreglo y lo respeta, toca intuitivamente. Entonces, él te está moviendo la oreja todo el tiempo, él está improvisando y hay que tener mucho talento para eso. Entonces, cuesta, la de Want You es tremenda, obviamente la de Come Together, pero la de Come Together es un poco más esquemática. La de Something también, otra vez, pese a que Harrison... Ese es un gran ejemplo, ¿no? El de Something, en cuanto a lo que me decías, ¿no? De este McCartney que no lo puedes ubicar, digamos, se va saliendo de todo todo el rango. Totalmente, es, ¿cómo decirte? Es arriesgado, porque voy a decir algo que por ahí algunos fans me pueden llegar a bardear un poco, pero en Something hay uno o dos pifies feos, porque cuando escuchás la pista aislada te das cuenta que pasa por un par de notas pifiadas. Pero no importa, a nadie le importa, porque es tan arriesgado y tan creativo lo que hace, que uno lo compra igual, dice, ¿qué me importa el pifies? Mirá lo que hizo. Sí, Something es una línea preciosa, pese a que Harrison alguna vez dijo muchas notas, la critico un poco, pero nada, hay cosas increíbles, ¿no? Las líneas de bajo de Paul, la de Because está muy bien armada. Oh Darling, cuando arranca la segunda estrofa y hace el acorde debajo, ese crón, así, es tremendo. Así es. A veces Yo, está mal que lo diga, pero a veces lo insulto. Lo estoy tocando y digo, qué turro, por Dios. No digo turro, digo otra cosa. Pero medio que lo amo y lo odio en ese momento, porque es tremendo lo que toca. Bueno, para vos es difícil, ¿no? Porque McCartney esas pistas las ha tocado por separado, ha grabado la voz en otro momento, por ejemplo. Bueno, Oh Darling la canta Lucrecia, ¿no? Sí, sí. Oh Darling la canta Lucre también y She Came In Through The Bathroom Window también. Octopus's Garden la canta Julián. Y para este show vamos a tener un tecladista invitado por primera vez, que lo tiramos a los leones, que es Ale Dolina, nada más ni nada menos, el pequeño Dolina, ¿eh? Sí. Que realmente es un gran músico, bueno, Lucre a veces toca con ellos y eso, y la verdad que sorprendió por su capacidad musical, y aparte como, bueno, como cantante también tiene lo suyo, así que realmente se pegó muy bien, y bueno, lo vamos a hacer debutar ahí en la usina el sábado este, ¿no? Qué lindo estreno, ¿no? Usina del Arte, Abbey Road. Sí, sí, está contento y nervioso, pobre Ale, porque lo tiramos ahí, pero la verdad que nada, lo vamos a sostener y apuntalar, porque lo bueno es que Nube ya tiene experiencia, hemos hecho este disco acá en Liverpool, en España, lo hemos tocado mucho y ya te digo, es uno de los grandes discos para tocar. Para ir terminando esta primera parte, te pido un tema de Abbey Road para escuchar, así nos preparamos para el segundo tiempo. Y arranquemos con alegría, arranquemos con Here Comes the Sun, que es... Viste, como que todo sale el sol, todo se abre cuando aparece Here Comes the Sun. Segunda y última parte con Fernando Blanco en Calico Skyser Radio. Agradecemos a todos los oyentes que están ahí, los premium que están suscriptos. Recuerden que va a haber un sorteo. Tenemos el DVD con la película The Hardest Night y The Help. Y también tenemos unos pins para regalar de Calico, de Ram y de Venus and Mars. Así que estén atentos que en cualquier momento sale el sorteo. Mientras tanto, seguimos con Fernando Blanco. Siempre es un gusto hablar con Fernando. líder de 99, que ha editado libros que han sido muy interesantes, que han también aportado mucho para el conocimiento Beatle, sobre todo estos últimos dos, el rojo y el azul. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer eso? Y estuvimos trabajando con Sergio Marchi, te diría un par de años. Pero sobre todo nos costó ponernos de acuerdo en este. Fue muy loco porque el primero, Beatlen, lo hicimos casi naturalmente y este nos costó un poquito más, digamos. Tuvimos algunos enfrentamientos, pero sanos, para sacar algo bueno. Qué sé yo, a veces yo le decía, sos tan periodista, y él me dice, vos tan músico, o sea, la forma de enfocar. Pero creo que eso es lo que terminó dando un resultado interesante, la visión... De dos visiones totalmente distintas, ¿no? Y siempre decimos, tal vez la visión argentina también de un fenómeno como el de la música de los Beatles, quisimos aportar nuestro granito de arena. Pero la pasamos bien de última haciéndolo y nada, es, qué sé yo, libros que le tenemos mucho cariño, ¿no? Seguramente algunas cositas para corregir y eso, pero uno siempre se va enterando, ¿viste? Después de que lo sacás, mirá que lo revisamos 10 veces y después decís, ¡ay, cómo se me pasó esto! Eso es una... cosas de lo más tontas, ¿viste? Por ejemplo, creo que a mí se me pasó que dice Honey Don't, autoría Lennon McCartney, pues, ¿viste? Pero un detalle, qué sé yo, que en algún copy-paste, no sé cómo se pasó, y bueno, nada, esos errores que... Pero intentamos acercarnos mucho en el tema de quién toca cada cosa, cómo se compuso cada cosa, historias... bueno, nada, estamos contentos básicamente. Sí, algo para nada sencillo, ¿no? Porque hay tantos mitos alrededor de los Beatles y de las composiciones, como por ejemplo eso de que en She Said no está Paul McCartney. Bueno, eso es difícil de qué versión tenés vos, por ejemplo. No, yo había visto el libro de ustedes en el cual McCartney no aparece y que es la única canción prácticamente en la cual Paul no está, y están los otros tres. Se supone que sí, se supone que tuvieron ahí una especie de discusión, Paul se fue y se quedaron ellos y terminaron metiendo el bajo por su cuenta, digamos, Harrison o whatever. Y nada, bueno, te enterás muchas cosas así, ¿no? Que por ahí no tenías idea. Y tuvimos algunas controversias, por ejemplo, ¿quién demonios hace el solo de Hey Bulldog? O sea, teníamos ya el libro entregado y seguíamos discutiendo quién hace el solo. Y nada, ahí descubrimos por ahí que Emmerich dice que fue Harrison. Pero bueno, cuando yo le pregunto a mis guitarristas, me dice, no, es más el estilo de Lennon. Y otro me dice, no, a mí me suena más como toca McCartney. Está lleno de dudas. A veces es muy difícil. Mirá, te cuento así una historia, pero hace un par de años tocamos en Finlandia con Nube y tuvimos la suerte de estar con Mark Lewison, que para mí es realmente el tipo que más sabe de los Beatles. Y yo ya lo había cruzado en Liverpool un par de veces y siempre está como muy, viste, abrumado, tiene que entrevistar a Patty Boyd, tiene que charlar con May Peng, o sea, y nunca lo pude agarrar bien. Y ese día había visto un show de Nube y nos bajamos a desayunar, estábamos en el mismo hotel, y la mujer nos abordó, que se llama Anita, la mujer, y es española, y dice, ay, qué lindo, qué linda banda, y qué sé yo, mi marido los quería saludar, y no sé qué, y lo miro y era Mark Lewison, su marido. Entonces le dije si no querían venir a desayunar con nosotros, y yo, se sumaron a la mesa y estuvimos charlando ahí. Y ahí surgieron muchas controversias. Yo le decía, le conté que había escrito un libro, que tenía muchas dudas. Le digo, te quiero preguntar una sola. Le digo, ¿quién toca la guitarra en Cry for Shadow? Porque el tema es Harrison Lennon, pero realmente mis guitarristas dicen que Harrison toca demasiado bien para ser George ahí el que toca. Y suena muy parecido a lo que toca Sheridan, que Sheridan tocaba realmente bien. Y me dice, mira, él mismo me dice, mira, puede que tengan razón, dice, pero la verdad es que es difícil saberlo. Dice, pero bueno, la historia dice que Harrison, dejémoslo así. Dice, o sea, hay veces que es muy difícil resolver algunas cosas. Yo siempre sueño con tenerlo a McCartney sentado y preguntarle cosas. Yo no quiero pedir un autógrafo, no me interesa nada. Yo quiero sentarlo así como estamos nosotros y preguntarle y decirle, ¿por qué no hiciste, qué sé yo, por qué no hiciste un cambio en el solo de I Saw Her Standing There? ¿Por qué metiste esto acá? ¿Por qué metiste esto allá? Cosas así que lamentablemente el único que las podría contestar a esta altura es él, ¿no? Claro. Sí, sí, ese también es uno de mis sueños. No, no preciso sacar una foto, nada. Yo quiero charlar y sobre todo en la etapa solista, que es lo que más me interesa. Pero viste que a veces hasta ni ellos se acuerdan, obviamente. No, eso es tremendo. Bueno, cuando le dice Ringo, creo que le dice a George en el Anthology, que le dice que no saben qué tema, dónde están los temas de Abbey Road, y le dice, hey, sos George Harrison, tocabas en los Beatles, le dice como... Claro. Como diciendo, no tiene ni idea, Harrison no tenía ni idea, así que muy difícil, sí. A veces hay que estar ahí medio escuchando las pistas y eso, y también... Lo que pasa es, claro, para nosotros son momentos históricos, para ellos por ahí era un día más del laburo, ¿no? Sí, sí, vivieron tantas. Siguen tocando ustedes, convocando mucha gente, bueno, los libros se venden, los discos de los Beatles se siguen vendiendo. Hasta el día de hoy nos preguntamos cuál es la clave, cuál es el secreto de los Beatles. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? De hecho, creo que lo usamos para arrancar los libros, que, citando aquel famoso chiste de Mafalda, ¿no? Que dice, la mitad de la humanidad ama a los perros y nadie sabe qué quiere decir wow hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hay cosas que son muy, muy difíciles de explicar. Creo que nos pegan en una fibra emocional los Beatles, ¿no? Muy, muy difícil. Si la música es el lenguaje universal, los tipos fueron los que mejor lo utilizaron. Un momento único, una creatividad, una transmisión muy fuerte. O sea, te podría dar muchos argumentos por los cuales los Beatles nos siguen emocionando y todo. Están en nuestro ADN, hay un montón de frases hechas. Pero, qué sé yo, a mí las canciones me desatan una serie de emociones que me gusta revivir y por eso... Vuelvo una vez más a los Beatles y por eso me he dedicado también a interpretar las canciones, a compartirlas con la gente. Es algo, se vive algo que es muy, muy especial realmente cada vez que interpretas los discos. Y eso es como, yo lo que siento es que los comparto con la gente. Yo me siento, a ver, no quiero decir tampoco caer en la demagogia, yo soy un fan más, soy lo mismo que ustedes ahí abajo. No, no, yo tengo la responsabilidad de transmitir y hacerlo lo mejor posible. Pero por otro lado, es verdad que soy realmente un fan y que lo estoy disfrutando y que mi obligación es revivir esas canciones y hacérselas disfrutar a la gente. Ese creo que es mi trabajo. No, siempre digo tampoco, no comulgo, digamos, o a mí no me emocionan los que te simulan ser un John Lennon, te simulan ser un McCartney. No es algo que a mí particularmente me emociona, pero sí me gusta, digamos, transmitir las canciones, darle vida, que es lo más lindo, ¿no? Volviendo a Abbey Road, recordemos que 9-9 toca el 14 de septiembre. Si no consiguieron su entrada, hágalo ya. Ingresan a la página de Lucina del Arte. Salieron la remasterización, no sé si cómo te llevas con Spotify y ese tipo de cosas, pero ¿escuchaste el adelanto, los demos de Oh Darling, Something? ¿Qué te parecieron? Escuché las cuerdas de Something, son una belleza la toma esa de cuerdas. Me encantó, no, nunca había escuchado tan en detalle el arreglo de cuerdas. Vi que ayer, o antes de ayer, salió la toma de Oh Darling, todavía no la escuché. Me llevo bien con Spotify, pero no soy así, no estoy entrando todo el tiempo. Todavía soy más analógico, soy más clásico de los... Me gusta el CD, todavía llevo mis CDs al auto. En ese sentido me gusta mantenerme a la antigua, porque yo creo que el disco en sí... Es un acto artístico también. O sea, así como no soy un gran fan de los vinilos, pero entiendo que el ritual de poner el vinilo, de sentarse a escucharlo, te demanda una atención que por ahí uno cuando pone el CD no la pone tanto, y menos cuando aún cuando pone un streaming, se llama. Sí. Cuando pone una plataforma y pones a correr y te pones a hacer otra cosa. Entonces no sé, digamos, si por ahí lo disfrutás tanto, ¿no? Yo... No sé, el evento en sí, lo que te demande de atención, tiene que ver con la comunicación. Siempre me acuerdo una anécdota que se me dio cuando recién arrancábamos con 9-9. Y no me acuerdo si fue que tocamos el disco, creo que cuando presentamos Chaos and Creation, cuando recién había salido. Y vinieron unas chicas de 17, 18 años y me dicen, ¡ay, qué lindos discos de McCartney! Nos bajamos toda la discografía para escuchar. Y yo me acordaba de mí mismo cuando... El día que conseguí London Town, el día que me copié del Windsor America. Y cada escucha de un disco para mí era un logro, ¿viste? Era. Y digo, estas pibas se los bajaron todos. Sí. Y le dije, mira, el único consejo que te doy es que lo escuches cronológicamente. para que puedas ir disfrutando y entendiendo cómo fue evolucionando el artista. Porque me imaginaba escuchando todos los discos de Paul McCartney de golpe y digo, y, pero no, te vas a abrumar, amiga. O sea, es como muy mucho. Sí. Pero bueno, nada, me gusta escuchar que aparezcan cosas nuevas, ¿no? Ahora se viene la cajita de Abbey Road. Sí, caja que esperaremos tener, está difícil la situación económica, está cada vez más complicada. Encima, viste que McCartney no nos da respiro a nosotros. No, sí. Con el Archive Collection. Hace poco, bueno, sacamos un programa que se llama Modo Vinilo, estamos juntando todos los vinilos que está sacando, pero es difícil, es complicado. Los precios están por las nubes. Por las nubes están, totalmente, sí. ¿Y volverán a hacer algo de McCartney solista más adelante con Nube? Mirá, siempre me dan ganas. A mí tocar McCartney es todo. Bueno, me da placer todo, tocar cosas de los cuatro, pero la recorrida histórica que hacemos de McCartney siempre es emocionante, porque tiene temas que son de todas las épocas, ¿no? Armar la lista cada vez que hacemos de eso es tremendo. Y discos, no sé si nos vamos a animar a hacer RAM alguna otra vez, porque fue tal el esfuerzo musical que tuvimos que hacer que me va a costar convencerlos de nuevo a los muchachos, pero bueno, siempre es lindo. Van on the Run es un lindo disco para tocar en vivo. Sí. Van on the Run, salvo el momento de Picasso, eso es un quilombo, pero después sí. El disco es muy tocable. Sí, los vimos en vivo cuando tocaban hicieron Van on the Run e Imagine. Y sí, Van on the Run no es un disco sencillo, sobre todo Picasso, que tiene una complejidad musical, ¿no? Que se necesita bastante más de lo que se puede percibir a primera escucha. Sí, es que viste que el tipo quiso hacer toda esa cosa medio cubista, pero musicalmente, y entonces pegó fragmentos y todo, entonces tenés que ir reproduciendo y cambia de estilo, cambia de instrumentación, entonces esa parte es realmente difícil. Ese y otro tema difícil de ese disco es Mamunia. Mamunia parece muy simple, instrumentalmente es hasta bastante básico, digamos, pero es muy compleja la parte vocal, la estructura musical, tiene sus vueltitas, así que. Pero no, nada que ver con RAM. RAM es un moño. Realmente tocar RAM es un moño. No, el RAM es tremendo, es una cosa increíble. Sí, escucharlo y tocarlo. Escucharlo es un viajecito y tocarlo, qué sé yo, es realmente complejo. Bueno, yo me acuerdo, nos peleábamos cuando estaba Nico en la batería, que es muy fana de Oasis. Yo le decía que los últimos 30 segundos de The Backseat of My Car, del último tema, los últimos 30 segundos de ese tema es más música que en toda la discografía de Oasis. Y se enojaba y me insultaba un poco, pero bueno, creo que es verdad, es tremendo. Lo que pasa al final de ese tema es súper complejo. Y es bueno, medio Abbey Road de ese tema, ¿no? Sí, ahí estaba leyendo que lo compuso inclusive en el 68, 69 ese tema. Así que, nada, era un tema, podría haber sido un tema Beatles, ¿no? Mira. Sí, tal cual. Bueno, Fernando, te agradezco mucho por este momento que nos has otorgado. Éxitos para la Usina del Arte. Si Dios quiere, estaremos allí disfrutando de 50 años de Abbey Road. Bueno, muchas gracias. Los veo el sábado y a disfrutar de un disco sin igual. Gracias. Ahí pasaba entonces Fernando Blanco de Nube 9, 14 de septiembre, Usina del Arte, 50 años de Abbey Road, una fiesta que no nos podemos perder y Calico Skies Radio estará allí.